Sábado 21 de marzo. 21 horas y poquito. Es del 2009. Antes del 2012. No sé qué pasará mañana. Sigo. Temperatura 21 grados. Transmitiendo la música. Sí, transmitiendo. Sí. Mi tierra de origen es de acá. Es tierra misionera, colorada, con selva, con pájaros y más guaraníes. También con cuatíes, también con monos, que no son malos, que están ahí afuera, no. Que no sé qué pasa, que no tienen la alimentación, que no tienen comida, que no tienen dónde dormir. Último momento. Todos los árboles han sido cortados. Sigue habiendo quemas incontrolables. Sigue habiendo pestes. Sigue habiendo dengue, leishmaniasis. Pero ya no sé qué rumbo tomar. Si me voy para la gran ciudad o si me quedo acá. Me contaba un día que pasaba en Buenos Aires. Ahí vivía mi tía. Estaba todo mal. Un día no podían, querían salir a la plaza a beber con sus perros, a jugar. Y de repente apareció un chorro y los afanó. Yo le di el perdón. Sí, zafé del bajón. Me fui para afuera. Fui a pelear, fui a nadar, fui al río, fui a conquistar, fui a ver cómo se ve la realidad. En serio, existen otros mundos, existen cualquier cosa, lo que existe. No sé si alguna vez alucinaste, yo no fui el que te vi. El otro mundo es para ti, es para mí, es para la gente que quiere realmente vivir. No importa si te dicen, no importa si te niegan, no importa, vos seguí estirando, seguí haciendo lo que venís haciendo. Humedad al 100%. Pero no leas el diario, ni veas tele, hazlo a tu manera. Cielo nubloso.